Grammar Builder 1. Comparatives. Mi hermana es más alta que mi madre. My sister is taller than my mother. Juan tiene más camisas que su hermano. Juan has more shirts than his brother. Bueno, buena, mejor. Good, better. Malo, mala, peor. Bad, worse. Grande, mayor. Big, bigger, older. Pequeño, pequeña, menor. Small, smaller, younger. Esta camisa me queda mejor que la azul. This shirt fits me better than the blue one. Esta corbata se ve peor que la otra. This tie looks worse than the other. Ella es mayor que nuestra hija. She is older than our daughter. Mi hermana es 2 años menor que yo. My sister is 2 years younger than I am. Yo soy menos tímida que mi amiga Rocío. I am less shy than my friend Rocío. Nosotros vamos al cine menos frecuentemente que vosotros. We go to the movies less often than you do. Pedro tiene menos dinero que su esposa. Pedro has less money than his wife.